El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, el embeyú o embejú, según la grafía oficial guaraní, es una especie de panqueque de almidón de mandioca y queso fresco. Es herencia de la cocina mestiza, cario-guaraní española, que ocurrió en la ciudad de Asunción. Por eso recibe el apodo de madre de ciudades y de la gastronomía del Río de la Plata. Entonces podemos decir con seguridad que es tradicional y originaria de la gastronomía de Paraguay. También es consumida en el nordeste argentino. El nombre embeyú, en la grafía guaraní, se escribe embejú. Es un vocablo guaraní que significa torta aplastada. El embejú está unido a la mitología guaraní, siendo, en consecuencia, una de las recetas más antiguas de esta cultura. Recomiendo a quienes quieran profundizar en esta comida tradicional del Paraguay, busquen y se interesen por esa tradición, valga la redundancia, arraigada a la costumbre del pueblo guaraní. ¿Por qué les cuento esto? Bueno, porque les hablo de otro alimento que está relacionado, el del espíritu, el alma y el corazón y de la música. Beju es una agrupación originalmente nacida del encuentro entre el guitarrista formoseño Abel Tesoriere y la flautista francesa Marta Humbert Dunoyer. Se inicia como un terreno de experimentación entre ambos músicos. Desde 2016 fueron construyendo progresivamente un lenguaje artístico propio, principalmente inspirado en las raíces de la música litoraleña paraguaya, amalgamando con elementos del jazz y la música contemporánea, dando como resultado un repertorio de arreglos y composiciones originales. En 2020 conforman la agrupación actual y definitiva denominada Beju, al unirse a la contrabajista Solana Biderman, con quien deciden grabar su primer trabajo discográfico en trío llamado Tarará. Grabado en Buenos Aires entre los años 2021 y 2022, el repertorio de Tarará está constituido de composiciones originales y de arreglos hechos por el trío. Con Abel Tesorieri en composición y guitarra, Solana Biderman en contrabajo y Marta Humbert Dunoyer en flauta traversa, cuenta además con la presencia de dos músicos invitados, quienes son Milagros Caliba y Carlos Moscardini. Beju presenta su disco en Buenos Aires durante el curso de este año 2023 y se sabe que realizarán giras de presentación en el interior del país, así como en el exterior, en Venezuela en julio del 2023 y en Europa a principios del año 2024. Para mí, realmente es un gusto presentarles esta agrupación con este nombre tan característico que nos alimenta las ganas y el placer de escuchar tan buena música, hecha con tanto amor y dedicación y una sensibilidad exquisita. Hoy les presento este platillo de excelencia, que es embeyú, desde su disco Tarará del 2023, este hermoso chamamé de Abel Tesoriere, con la artista invitada en bandoneón Milagros Caliba. Chámame en los dedos. Bueno, y como esto si fuera poco, les digo que me contacté con Abel Tesoriere y hoy les ofrezco su palabra previa a la música, que les contará más sobre este exquisito disco que les propongo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Abel Tesoriere. Soy un guitarrista argentino, integrante de Beju Trio. Quiero mandar un cálido saludo para la audiencia del podcast El Canto y la Palabra, que conduce Alfredo Rodríguez desde Durazno, Uruguay, y agradecerle la invitación para la escucha de nuestro primer trabajo discográfico del trío, que se llama Tarará. El trío Beju está conformado por Marta Humbert Dunoyer, de Francia, en la flauta traversa, Solana Biderman, de Buenos Aires, en el contrabajo, y quien les habla, Abel Tesoriere, en guitarra desde Formosa, Argentina. Bueno, el trío nace hace aproximadamente 4 años, aunque con Marta venimos tocando ya hace un poco más. Nace desde la inquietud de experimentar nuevas sonoridades y arreglos en la música del litoral, con esta tímbrica que es la unión de la flauta traversa y de la guitarra principalmente. Marta es francesa, como dije, y viene de un pueblo muy cerca a Suiza. Estudió en conservatorios allá, viene con unos conocimientos teóricos y técnicos así interesantes y con un virtuosismo importante. Y estaba como ávida de aprender música sudamericana. Y empezamos a tocar música del litoral, música guaraní, digamos. Yo vengo de raíz guaraní, pues mi madre es paraguaya, así que, no sé, en la infancia ha sonado mucho en mi casa la música del Paraguay y es algo que me representa. Bueno, empezamos a experimentar y a juntarnos con Marta a tocar y a armar pequeños repertorios y a mostrarle canciones que yo tenía, músicas instrumentales. Así hemos tenido alguna otra formación también donde habíamos incluido alguna percusión en algún momento. Y en el año 2019 nos encontramos con Solana, que es una contrabajista de acá, de la Capital Federal, con un gran despliegue musical, digamos, muy versátil para la música folclórica ella. Así que fue un encuentro muy rápido y muy dinámico, y muy fácil también de ir armando las músicas. Es más que nada intención de búsqueda y de experimentación que empezamos a armar el repertorio con clásicos del acervo cultural guaraní y después algunas composiciones propias, mías, que nacen obviamente desde la guitarra y después entre los tres vamos armando los arreglos y maquillando y eso embelleciendo los temas. Así que nada, estamos muy contentos de este primer trabajo que ya empezamos a presentar acá en la Capital Federal y vamos a seguir presentando aquí y en Rosario y en alguna ciudad más del interior. Así que nuevamente un abrazo muy grande para Alfredo Rodríguez y la audiencia del podcast El Canto y la Palabra de Durazno, Uruguay. Un saludo grande y un abrazo de Embellú Trío para todos ustedes. Thank you. Canto y la Palabra, edición especial. Queridos amigos del Canto y la Palabra, los Pusilánimes, la banda uruguaya conformada por Hugo Fattoruso, Diego Ebeler, Carlos Quintana, Popo Romano, Gustavo Cheche Echenique y Walter Negoedo, que además de ser soporte musical de Jaime Ross en la década del 90, desarrolló un repertorio instrumental propio. Hoy les ofrezco el disco Criaturas Musicales. Se grabó allá por 1998, pero recién se publicó en 2021. Ese rescate marcó el regreso del sexteto que coronó el reencuentro con un recital en el Teatro Solís en el año 2021. Todo empezó con una cadena de mails. Habían pasado más de 20 años desde la última vez que los Pusilánimes subieron a un escenario, pero el rescate de una joya que parecía perdida estimuló el reencuentro. Se trata de Criaturas Musicales, como les contaba, el álbum trunco mencionado que se grabó en 1998, pero que permaneció inédito hasta mediados del año 2021. En los Pusilánimes también estaba esa cosa de diversión y de reírse constantemente, que hace que el ambiente para el regreso sea una fiesta, cuenta Carlos Quintana. Hay rock, hay jazz y hay world music. Aquí todo suma. Los Pusilánimes, una fusión de otro tipo. Criaturas musicales provenientes de otro lugar y tiempo, aunque muy adelantadas a su tiempo. Escucharemos a los Pusilánimes desde su disco Criaturas Musicales del 2021, su tema Digo Diego. Thank you. El canto y la palabra, edición especial.